Bienvenidos a La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa La Vuelta al Mundo. Yo soy Osiel Rodríguez, en la cabina el maestro Antulio. Estamos por el 90.5 de FM, Radio UV. Síganos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter como Radio UV. Y bueno, pues vamos a iniciar con el programa del día de hoy. Vamos a tener muchísima música y vamos a dar vueltas alrededor del mundo. Ah, hoy tenemos nuestro primer invitado. Como el programa es La Vuelta al Mundo, vamos a tener aquí a un gran amigo que, bueno, inicia su carrera musical aquí en el puerto de Veracruz, en Jalapa posteriormente, y bueno, actualmente vive en Dinamarca, y es pues nuestro amigo Julián Maraboto, que va a estar más adelante con nosotros. Y nos vamos a ir a nuestra primera parada, que es Israel, y vamos a presentar a un músico que también ha tenido como esta faceta de tener que hacer música en otro lado del mundo. Es hablo de Ilan Barlavi, un músico que del tamaño de su talento también tiene su humildad. Por eso también vamos a presentarlo hoy aquí, con su disco, con su última producción, que fue Unprofessional. También colaboración con los músicos de Sonex, con Camille, con Helio, con Luis Felipe y por supuesto con su novia Shelly. Y pues nos vamos con Unprofessional, y esto es Ilan Barlavi. La Vuelta al Mundo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa La Vuelta al Mundo. Acabamos de escuchar Unprofessional del señor Ilan Barlavi. Y ya está aquí nuestro invitado, nuestro primer invitado al programa La Vuelta al Mundo. A mí me da muchísimo gusto porque tenía tiempo que no estábamos aquí, no nos veíamos. Y bueno, es un honor, Julián Maraboto, tenerte aquí. Bienvenido a La Vuelta al Mundo. Gracias, Osiel. El honor es mío. Es un placer estar en este programa. Saber que se encuentran estas manifestaciones y expresiones en la radio veracruzana. Qué bueno que están haciendo esto. Gracias. Y un saludo a toda la audiencia. Julián, tú empiezas, tú naces en Veracruz, ¿no? Tú eres del puerto de Veracruz y bueno, ya después te conocemos acá en Jalapa, en todo el movimiento, pero háblanos por favor un poquito de ti, tu inicio. Sí, yo nací en Veracruz, con la luna de plata, con alma de pirata, rumbero jarocho. Sí, los primeros 11 años de mi vida fueron en Veracruz, que fue una etapa ahí como de formación, de ir viendo todo, ¿no? De chiquito. Los primeros años, ahí fue donde aprendí a tocar, porque mi papá siempre ha sido músico. Antonio Maraboto, mi papá, tocando el bajo y la guitarra. Y yo aprendí a tocar y aprendí que me gustaba la música por escuchar a mi papá tocando siempre a los Beatles, tocando una canción que se llama Nowhere Man. Fue la primera canción que yo escuché y esa canción siempre me trae como ese recuerdo del principio de todo. Además que la letra de la canción tiene un mensaje muy... pues no sé, muy, muy personal para mí, por lo menos. Y después me vine a Jalapa, que fue una salvación. Es un lugar único, yo creo, en el mundo, la verdad. Un lugar con tantas expresiones, con tanta cultura, con tanto desenvolvimiento escénico de todas las artes, haciendo foro, haciendo que la gente se integre y creando una cultura que se hace en Jalapa para llevarse a todos lados, ¿no? Yo creo que el que viene aquí a Jalapa... se lleva algo muy, muy, muy significativo de su estancia a otros lados y siempre lo comparte. Entonces yo me vine a los 11 años y pues solo, con mi familia, pues sin amigos, sin familiares, nada, más que la música, más que la guitarra, el bajo, yo tocaba más el bajo y las canciones, ¿no? Los cancioneros de los Beatles, que veías los acordes y eso. Y guitarra fácil, ¿no? Y todo. De los de guitarra fácil. Esos trataba de evitarlos porque te ponían un numerito en vez del acorde. Del acorde, claro. Y por lo general estaban como de repente hay unos acordes ahí medios, Pues es que no había internet, amigo, ¿no? No había internet. No te las podías asimilar, hay que contextualizar. Sí, entonces iba ahí a la Nueva Estrella, siempre a comprar los libros, claro. Ya sabes, de música y eso, para leerlos. Y aquí empecé a tocar con gente ahí que conocí en La Carrillo. Yo iba en La Carlosa Carrillo. Empezamos a tocar de los Beatles cuando teníamos como 12 años. Y empezamos a componer también con Ángel Mick, que después se volvió músico ya y ahora es diseñador y tiene una plataforma de producción. Y después entré a la Técnica 3, conocí a Caleb. Conocí al Party Boy. Saludos a Caleb y a Party. A Caleb, al Party Boy, a Osvaldo. Y ahí empezamos, ellos tenían un grupo que se llamaba Cork, que después cambiamos a Overdose porque había un grupo que se llamaba Korn. Entonces todo se relacionaba con eso. Y ahí empezamos a tocar covers de Guns N' Roses, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, de Metallica también. Y nos empezamos a sumergir en todo este rollo ahí, pues progresivo, ¿no? Psicodélico de los 60, 70 en esa banda. Y empezamos ya con composiciones más elaboradas. Cantábamos en inglés. Tenemos una canción que se llamaba Dream Is Over. Sí, esos fueron los primeros años, ¿no? Los que te marcan, donde vas conociendo a toda la banda. Con este grupo, pues tocábamos en el tope. ¿No? Aquel claro, sí, como el mítico lugar. El mítico tope, el Gran Silencio, creo que tocó en el tope. Mira, eso no sabía. El Gran Silencio ahí. El tope que para los que no saben se volvió La Muerte Chiquita después. Exactamente, La Muerte Chiquita, el Escarabajo, el Leonor, ¿no? Leonor, sí, sí. Sí, un lugar con historia, con una vibra, yo creo que muy, muy, muy fuerte. Claro. Y en el Rincón Bohemio, en Graffiti, ¿te acuerdas de Graffiti? Graffiti, como olvidado. Oye, estamos acordándonos ahorita de este otro lugar de allá de la Avenida Jalapa. De Burritos, eso a mí me tocó todavía un poquito. Después. Después. Eso fue un poquito después, pero la cosa, o sea, y es a lo que bueno, lo que tiene Jalapa también es que los músicos tratan de ser foro. Claro. De repente con lo de Burritos, que era este lugar en la Avenida Jalapa, no era un foro. No. Pero lo hicimos foro. Y después se volvió un foro donde muchos grupos como más chavitos, ya cuando tenían como 13, 15, 16, algo así, iban y armaban sus tocadas, ¿no? Sí, te comentaba, yo ahí te escuché por primera vez en el Burritos, ahí creo que fue donde conocí tu rollo, tu música y de lo que hablamos, pues bueno, creo que todos estos grupos, estas bandas que tocaste y que en tus inicios te marcaron y oigo definitivamente pues sus influencias en la música que haces ahora, Julián. Y pues nos traes vamos a hacer una pequeña pausita en la entrevista porque vamos a presentar música que nos traes de allá, amigos tuyos. Ahí en la mochila me traje unos cassettes. Unos cassettes, ¿no? Y este es un proyecto bien interesante, se llaman Mambe y Danochilango, que incluso ya visitaron Jalapa el año pasado. Con Danochilango, ¿cómo se llama? Fernando Mora. Fernando. Sí, estuvieron con un proyecto que tenemos que se llama Alterlatino, que fue Bueno, hablaremos de eso más adelante. Claro. Mambe y Danochilango son... Mambe es de Colombia y Fernando Danochilango, que es el productor, él es mexicano. Llevan muchísimos años viviendo en Dinamarca. Tiene una historia impresionante. Sí. Fernando llegó... Era bailarín, ¿no? Era bailarín del Ballet Real de Dinamarca. Fue becado, o sea, el tipo sí, lo llevaron, o sea, top. Tipo es top. Y esta canción que les traigo se llama ¿Por qué? Y bueno, escuchen la letra, escuchen el ritmo, abran bien las orejas y y que busquen, ¿no?, a Mambe y a Danochilango también en redes sociales para sí. quienes están no estamos familiarizados con la banda. Vamos a buscarlos y vamos a empaparnos más de lo que tienen Mambe y Danochilango, perdón, con ¿Por qué? Y vámonos. La vuelta al mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al 90.5 de Radio UV. Este es su programa La Vuelta al Mundo y acabamos de escuchar a Mambe y Dano Chilango, Colombia y México. Esta canción se llamó ¿Por qué? Y seguimos con Julián Maraboto. Julián, seguimos platicando. Qué bueno que estás aquí. De veras, me da muchísimo gusto platicar contigo. Y bueno, el tope y todos estos lugares donde empezaste con música, primero covers y después, bueno, empezaste a hacer tu música. Continuó Julián Maraboto con todo este camino y luego nos encontramos con Elvia después de mucho tiempo. Ahí tocaba Pipis de Los sí, Aguas, sí, sí. ¿No? Sí, estaba Pipis. Háblanos un poquito de Elvia, Julián, y de esa etapa. Sí. ¿Quiénes son Elvia? Los chicos, yo ya los conozco, pero pues háblanos un poquito. Bueno, Elvia es una banda de Jalapa que se formó en el 2006 a raíz de este evento nacional que se llamaba el Rock Campeonato. Ajá. Yo en esa época, fíjate que tenía un grupo antes que se llamaba Lady Trash, que era con el que tocaba en Burritos. Ajá. Terminé el grupo, porque ahí teníamos como ya diferencias, y empecé a cantar en antros, que eso fue una época muy oscura de mi vida. Y me acuerdo que estaba lo del Rock Campeonato, y eso está bien chistoso, estaba lo del Rock Campeonato ya en toda la ciudad, yo no tenía banda, o sea... Yo sentía que ese evento era para mí y dije, no puede ser, ¿no? O sea, está este evento, yo no tengo grupo, me encanta hacer esto, ¿qué onda? Dos días antes del evento, un miércoles, el evento fue un viernes, creo, ¿me recuerdo bien? No sé, tal vez. Yo tenía mi celular en la mano, estaba hablando con mi novia de aquel tiempo, Maril de la Reguera. Estaba hablando con ella y digo, pues, ¿cómo es posible que no tenga un grupo? Yo tengo que tocar ahí. Y en ese momento suena mi teléfono que tenía en la mano. No es broma. No. Y era Oliver García, que me habla. Hola, Julián, tú eres un cantante, ¿no? Digo, sí. Baterista, Oliver, ¿no? Oliver, baterista, productor. ¿Productor? Ajá. Sí. Buen amigo, hermano. Me habla y me dice, oye, Julián, tú eres cantante, ¿no? Digo, sí. Es que vamos a tocar en el Rock Campeonato y necesitamos un cantante. Y yo así, ¿qué? Me dice, sí, loco, y tiene que ser ya. Le digo, mira, no toca Nemo, ¿verdad? ¿Cuánto faltaba para el... Dos días. Era el miércoles y era el viernes. Yo estuve ahí, estuve ahí. Sí, tocó Zoe y los Dynamite, ¿no? Los Dynamite tocaron Los Odio también. Los Odio, exacto. Sí, tocó ¿cómo se llamaba? Ictus, también. Ajá. Banda de Rafita que ahorita está con Timoneki. Claro, cómo no. Entonces me habla, me dice esto, le digo, pues, va, loco, nos vemos pero ahorita. Y llego, pues el ensayo era, o sea, yo tenía 22 años, ellos tenían 18. Y pues no, tocaba muy chido, o sea, estaba así, yo me quedé así de chale, no, o sea, me voy a dar un quemón, ¿no? Pero Mariel... ¿Eran Oliver y quién más tocaba? Oliver, Juanito. Juanito, ajá, claro. Estaba Pepe. Pepe, bueno, todavía ajá. Está. Y Porfirio. Y Pipis, ¿no? Y Pipis entró el mero día, casi. O sea, Pipis entró al otro día, yo ahí lo conocí así, pues, ¿qué onda? Vamos a tocar juntos, ¿no? Sí, chido, vale. ¿Cómo te llamas? Le decíamos el Teclas. El Teclas. O sea, porque ni lo conocíamos, ¿no? Nos juntamos ahí, estuvo chido. Y ya le pusimos el Teclas. Bueno, le puso el Pepe el Teclas. Y nada, ¿no? Hicimos una canción que se llama Billy Crack, que ella tenía Oliver lista. Hicimos otra rola en dos días, Duelo Fugaz se llama. Pum, tocamos en el campeonato, ganamos, ¿no? Y ese celular que yo tenía que estaba todo chafita con el que me hablaron, lo dejé porque me regalaron un super mega celular ese día. Sí, era una compañía telefónica, ¿no? Sí. La que tiene la del globito, la ¿no? del globito, sí. Y y de ahí dejé esto de tocar en los antros, porque la verdad nunca me gustó, no es lo mío. Pero te da muy buenas bases, ¿no? Te da muy buenas bases porque con... ¿Cuál cantaba del antro que así, que te acuerdes? Que me quiera acordar, las de Luis Miguel. Las de Luis Miguel, amigo. Sí, yo agarraba la onda, así como oldies, ¿no? Yo me agarraba las de Manuel. Sí, sí. Las de Luis Miguel, de repente como Bon Jovi. Bueno, ya no quiero hablar de eso. Pero te da muy buenas tablas, ¿no? O sea, aprendes un montón. Tocar con muy buenos músicos. Era cabaret en esa época. Claro. Y de ahí, empezó lo de Elvia. Le dimos. Con tu teléfono... Ya con mi teléfono nuevo ya grabamos los videos, los subíamos, ya estaba YouTube. Eso fue en el 2006. 2007 ya empezó de lleno Elvia y nos fue súper bien. O sea, de repente teníamos conciertos y en La Muerte Chiquita nunca habíamos tocado lleno. Teníamos 6 canciones, ¿no? Y de repente como se nos empezaba a exigir un poquito más de lo que teníamos. Y nos encontramos todos en la música, en nosotros como amigos también, en que teníamos un deseo muy grande de hacer música y además de decir algo, ¿no? Claro. Claro. Porque Elvia, bueno, tiene canciones de todo, pero también siempre tuvo sus canciones, como tenemos una canción que se llama México, porque era un momento muy importante del país. Fue cuando la primera vez, el primer knockout a López Obrador. ¿Sí? Estábamos con México, que lo escribíamos con J, ¿no? Porque todo estaba mal aquí y sigue estando mal. Entonces, de ahí nos seguimos con Elvia y pues tocamos por muchas partes del país. Incluso compartimos escenario en Cumbre Tajín, abriéndole a Zoé y Babasónicos. Claro, esa vez, eso fue en el 2009. Ay, amigo. 2009. Recuerdo 2009. Muy bien ese momento. Yo creo que fue el primer también como escenario grande donde nos invitaron a participar a Los Aguas. Cometo el error de cuando iba a iniciar el concierto, irme a asomar y estaban poniendo los visuales de Lycian Tropical, que recién lo estaban sacando. Y loco, gritaba la banda y se me ponía la piel chinita. Y recuerdo muy bien que, ya en ese entonces, Julián, compartíamos ya como bastantes veces el escenario. Sí. Ya nos conocíamos y y qué buena etapa, ¿no, Elvia? A mí, la verdad, yo todavía de repente me meto al YouTube y escucho sus rolas. Grandes, grandes chicos. También saludos a los demás, a Juan, a Oliver. Excelentes personas. Y vamos con otra recomendación de Julián Maraboto musical. Nos vamos a ir con un artista de Macedonia, Bjonko. Julián, no sé si nos puedes hablar un Bjonko, poco. Bjonko es un saxofonista, clarinetista de Macedonia, que vive en Dinamarca desde hace muchísimos años. Él trae una onda muy chida, ya lo van a escuchar. Ahorita hace dueto con Suspect, que es un rapero danés. Entonces van a escuchar un poquito de danés. Y esto es Bjonko, de Macedonia. Venga, pues vamos con Bjonko. Vidulí somovám, kamaki tajne, klam fyr, Bjonko, vi har for at komme, vi kommer for at være her, det går ladi-dadi, de kalder makamaki, mavebælte taske på min kværn af Kawasaki. Jeg fanger kvinder med harpuner, en stiv pik i speedos, det er svært at holde skjult. For du er så fræk og etnisk, jeg er så bangende lesbisk. Du er en prinsesse, fortjener kun det bedste, jeg er så hvid og vestlig. Så rig og festlig, har brug for en pige med en kæft i. En der kan give mig et godt skænderi for at holde mig beskæftet. Stramme badebukser, solbriller på mine øjne. Og min speedos er så små og alt på stranden, tror jeg nøgen. På færgen, damerne bliver erhvervet i solnedgang ud til havet. Vi kan tage til Istanbul, du kan både få pik og guld. Jeg kan få lidt fisse og rulle på kraven, hvis jeg ikke er fuld. En rigtig jorkos, jeg hygger ikke hytten. Siger du den første, men der var 17, der havde jytte. Og jeg slikkede hendes feta, min speedos de blev mega. Det lyser rødt på mit spermatometer. Jeg siger slikker lækker feta, min speedos de blev mega. Det lyser rødt på mit spermatometer. Ladi-dadi, de kalder makamaki. Mavebælte taske på min kværn af Kawasaki. Ladi-dadi, de kalder makamaki. Mavebælte taske på min kværn af Kawasaki. La Vuelta al Mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta. Acabamos de escuchar a Bjonko de Macedonia, una recomendación de nuestro querido invitado Julián Maraboto. Y pues Julián, que nos sigan aquí en las redes sociales de La Vuelta al Mundo, ¿verdad? En Radio V, en Twitter y en Instagram. Y sigamos con la plática, amigo Elvia. Elvia, excelente etapa. También creo que en Xalapa dejaron un... Tanto que ahorita que acaban de tocar en Marshall, no hubo una sola localidad, amigos. Cerraron las puertas. Recordamos mucho a Elvia, y continúa después una etapa tuya solista, ¿no, Julián? Con uh-huh. Hiciste los Fugitivos. Eso fue en Dinamarca, eso pero fue, los grandiosos no, perdón, fueron los grandiosos, perdón, que en esa etapa recuerdo que íbamos juntos, ahí convivimos un poco más, sí, mucho más, sí, porque sí. Íbamos a tocar, tú ibas con el proyecto y al 250, al puerto, sí, de Veracruz, y que le mando un saludo también ahí a Dani y a Paco Maroño, a ambos que nos albergaban ahí en su, sí. Sí, ¿te acuerdas, Julián? No, el 250 fue una etapa maravillosa que se junta con lo mío de solista. Claro. Que todo eso viene a raíz de una decisión muy fuerte que fue como... Ya no podía yo estar dependiendo siempre de los tiempos de todos en Elvia para tocar. Claro. También mi música se estaba moviendo por otros lados, ¿no? O sea, para mí la música es un todo. No puedes nada más pegarte un estilo o algo así. Y yo ya estaba tocando como otras cosas que no tenían entrada con Elvia. Y se juntó también porque yo conocí a una chica de Dinamarca en el submarino amarillo. Un día encontré un oasis aquí en los bares jalapeños. Una chica despampanante de pelo rojo, que me volvió loco. Tanto así que nos unimos, nos embarazamos súper rápido. Tuvimos un niño hermoso que es Bastian. Y a partir de ese entonces yo también ya me tomé todavía más en serio lo de mi onda solista. Porque el trip era como, bueno, yo voy a seguir haciendo música. No me voy a poner a hacer otra cosa porque lo que yo hago es música, ¿no? O sea, yo quiero seguir con esta línea y lo quiero intentar porque creo que es posible, ¿no? Le tengo mucho amor a esto y veo la reacción de la gente y creo que es posible, ¿no? Esa fue como la tirada. En esa época, te hablo del 2010 ya, ¿no? Y pasa esto y empiezo con el proyecto solista y empezamos a viajar a Dinamarca. Ahí viene ya como la otra etapa mía, ¿no? Ya ver, claro, Escandinavia, ¿no? Ver Europa, subirte un avión. Primera vez que me subí un avión fue de aquí a Alemania. Nunca me había subido un avión, ¿no? Órale. Y justamente junto a mí iba un sacerdote. Yo no soy religioso, pero iba un sacerdote junto a mí, ¿no? Dije, no, esto ya está. O sea, si pasa algo ya tengo ahí aquí con quién. Aquí me confieso. Con de quién volada. Me comiendo, ¿no? Sí. Y llego allá y tengo mi primera presentación en Dinamarca. La primera vez que voy en agosto del 2010. En un lugar que se llama Knudsgalasje. Que se volvió como mi muerte chiquita de allá, ¿no? Ajá. Porque es un hoyo funky donde todas las corrientes alternas de la ciudad de Colin, donde yo vivo ahora, se fluyen y se mezclan para crear esta como contracultura de la ciudad, ¿no? Porque este lugar sí es como súper diferente. O sea, Dinamarca es una... Knudsgalasje, este lugar que estoy hablando, es súper diferente a Dinamarca. Dinamarca es un país donde todo está bien. Y te digo que todo está bien porque... Sí, está todo bien, ¿no? O sea... Yo lo recuerdo muy bien, esa etapa cuando te vas, Julián, y entonces haces Aquí No Pasa Nada, donde, ¿verdad? No pasa nada, pero aquí sí pasa y allá no pasa. ¿Cómo está la cosa? Exactamente, sí. Esa canción, tuvo una onda muy, especial en mí porque yo ya estando en Dinamarca podía hacer una comparación, ¿no? Podía yo ver distintos puntos, me podía parar sobre distintas montañas para ver como el panorama de los dos diferentes países, ¿no? Sí. Y obviamente en México, en México donde estaban pasando muchas cosas, pero no pasaba nada, ¿no? Aquí en se los dice, ya sabes, ¿no? Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Y la canción sí la hice pensando en México. Realmente estaba en Dinamarca, la hice pensando en México. Es como una tipo ranchera. Yo nunca había tocado ranchera, pero pues igual. Me acuerdo que cuando se la enseñé aquí a mis amigos... Yo la vi en La Lola, amigo. ¿Sí? Yo la vi en La Lola, la tocaste una vez en La Lola. Sí, esa canción. Ya la volví a escuchar ya cuando estabas allá y sacaste como teaser, un videito. Salió un documental de Itzin Yaka, que él hizo un documental, se fue a Dinamarca a grabar. Ajá. Que le gustó mucho la idea de Aquí No Pasa Nada. como todo este rollo. Entonces salió un documental que se llama Aquí no pasa nada, ahí debe estar en internet. Entonces habla como a través de mi historia, a través de mi experiencia ahí, cómo son las diferencias para un artista en México y un artista en Dinamarca, ¿no? Básicamente. Y hablamos de las garantías que en Dinamarca te ofrece, ¿no? Como país para ser músico, por ejemplo, ¿no? O sea, cada vez que uno toca, además de tu honorario como músico, tú recibes por cada concierto, cada 3 meses, recibes paga de derecho de autor. Porque tu música se está reproduciendo, ¿no? Y tan solo el hecho del respeto a tu obra ya te da para arriba, ¿no? Claro. Entonces estaba en Dinamarca, hago esta canción y llega un señor danés que habla español y me dice: oye, esa canción de Aquí no pasa nada, ¿es para México o para Dinamarca? Porque pues en México pasan muchas cosas y aquí no pasa nada. Digo, oye, sí es cierto, ¿no? Sí, se la hizo a Dinamarca, le digo, ¿no? Entonces, como te encuentras en ese choque cultural tan fuerte, ¿no? Donde tienes México mágico y Dinamarca, que lo han puesto muchísimos años seguidos como el país más feliz del mundo, ¿no? Y entonces ese choque cultural también a mí me da para empezar ya como a tener como diferentes nociones, ¿no? De cómo está el rollo. Y ya pues de ahí nos... Yo seguía con Elvi todo este rollo, presentamos el video de Ofelia en Telehit. Ya estábamos como... pues nos iba bien, siempre nos fue chido, pero como que ya sentíamos que íbamos más para arriba. Salía nuestro disco después de 2 años de estar ahí batallando para que saliera. Que lo grabamos en Monterrey y en La Tuna Records. Y el disco sale 4 días después de que me voy a vivir a Dinamarca. Sí, yo había esperado ese disco toda mi vida. Y fue así como, no, puede ser, ¿no? O sea, ya. Entonces llego a Dinamarca y hazte cuenta que agarré todos mis recuerdos. Los empaqué muy bonito en una cajita muy chida. Los puse debajo de la cama y para adelante. Bien, ¿no? Amigo, y siempre has luchado por ese sueño que es vivir de lo que amas y del talento enorme que tienes, que es la música. Y pues vamos a ir a otra recomendación, Julián, que está buenísima la plática, amigo. Y nos vamos a ir ahora con un proyecto tuyo que haces allá, que ahora nos vas a hablar ya uh-huh. más de lo que se trata. Y vamos a escuchar a Los Fuegos, que es una banda en la que está mi amigo Julián, con gente de Colombia, de Bosnia y por supuesto de Dinamarca. La canción se llama Paso a Paso y vamos a escuchar a Los Fuegos. Y vamos paso a paso, vamos a caminar, vamos a divertirnos, a decirnos la verdad. Y vamos a querernos, nos vamos a odiar. Vamos paso a paso, vamos a caminar. ¡Hey! Changing, everything you hear is true or not. Everything you wanna happens, yes, you know it's true. Cambias con lo que te dices, cambias con tu realidad. La realidad tú la cambias, cambias te gusta o no. Hey, y vamos a dar el paso, sigamos nuestro camino. Vamos a dar el paso, sigamos nuestro camino. Vamos a dar el paso, sigamos nuestro camino. Vamos a dar el paso, sigamos nuestro camino. Y vamos paso a paso, vamos a caminar. Vamos a divertirnos desde aquí hasta el final. Vamos a querernos, nos vamos a odiar. Vamos paso a paso, vamos a caminar. Pagas por lo que te dicen, pagas por tu libertad. Pagas por todo, pagas pa' que te bendiga Dios. No eres lo que está en tu banco, no eres tu salario, no. No eres lo que está en tu cheque, no eres una cifra, no. Vamos a dar el paso, vamos a dar el paso, sigamos nuestro camino. Vamos a dar el paso, sigamos nuestro camino. Vamos a dar el paso, sigamos nuestro camino. Vamos a dar el paso, sigamos nuestro camino. Sigamos nuestro camino. La vuelta al mundo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa La Vuelta al Mundo. Estamos aquí con Julián Maraboto. Acabamos de escuchar Los Fuegos, la banda de precisamente en la que participa Julián, y donde te acompañas, Julián, de gente pues de varias partes del mundo, porque tenemos colombiano, tenemos una chica de Bosnia, tenemos gente de Dinamarca, y pues platícanos cómo inicias ahora esta nueva aventura que inicia con Los Fuegos. Te vas y llega un mexicano a solito, porque no creo que haya muchos también donde tú vives. ¿Y cómo es la bienvenida, Julián? ¿Cómo te recibe la gente allá? ¿Cómo inicia tu aventura? La gente me recibe bien porque de entrada los mexicanos nos quieren en todos lados. Sí me he dado cuenta de eso. O sea, sí tenemos ese plus. Ese plus, como esa buena publicidad todavía, ¿eh? Y entonces hay mucho foco en la cultura mexicana, claro. Muchísimo, ¿no? La gente sabe mucho de México, está enterado de la situación social del país. O sea, si hablamos de, por ejemplo, lo de Trump, ahorita siempre me preguntan mucho, ¿no? Ahorita que fue Peña Nieto de Dinamarca salió en la televisión hablando de que yo qué pensaba de la visita de Peña Nieto a México, yo qué pensaba de él. Y la gente me recibe súper chido, con música. Aparte llego tocando música, ¿no? Claro. Y entonces conozco a Mario Casas, que es mi mejor amigo por allá, que es un colombiano súper talentoso. Guitarrista de la banda. Guitarrista, él tocaba heavy metal, pero es colombiano al fin, entonces claro. La trae porque la trae, ¿no? Y conozco a Mila Yusufagic, que es la chica de Bosnia. Ella habla español también. Ella, un ángel, esta mujer, le llaman el David Bowie de los Balcanes. Y después nos integramos con otros daneses, ¿no? Porque sí teníamos que tener gente de casa, ¿no? Claro. Y empezamos a hacer una fusión músico-cultural muy interesante. Todo a través de la diversidad que ya traemos intrínseca en la banda, ¿no? O sea, no tenemos de otra, va a sonar así, ¿no? Claro. Y yo sí empecé a explorar otros ritmos que no tocaba aquí en México, porque yo en México tenía otra línea y había grupos que tocaban otras cosas, como lo que yo empecé a tocar allá, que sí me influenció bastante. Por ejemplo, a mí me influenciaron mucho los Aguas Aguas desde que los vi la primera vez. Bueno, no, la primera vez que los vi estaba fue otra cosa, que tocamos en una casa con una alberca. Sí, sí lo recuerdo. Pero ya la primera vez que los vi bien, bien, bien, me acuerdo que fue lo de... Que se aventó alguien a la alberca, güey, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, no. ahorita te voy a decir quién fue. Recuerdo la fiesta. Aquí en la Buenavista, ¿no? En la Buenavista. Está con la alberca. Ahí estamos. Dicen, no, cuidado, ¿por qué? Los aguas, aguas, ¿por qué se llaman así? Aguas. Pero ya que los vi bien, bien, bien, ya que la banda ya estaba constituida, porque ahí estaba este otro chico que estaba cantando todavía, que luego Oscar. Se hizo mal de ojo. Ajá. Él estaba todo ahí, entonces estaba muy diferente. Pero la primera vez que los escuché fue cuando vino Oscar de León al V-Fest, claro, que tocamos en el estacionamiento, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, no, y traían una fiesta como a las 2, 3 de la tarde y baila conmigo, baila conmigo, reggae. Yo grabé con ese teléfono que me dio en el rock campeonato, yo los grabé. Mira. Y yo los traía, todo el tiempo los ponía, porque yo vivía en el DF en esa época, se lo ponía a Ali Guagua mucho. Ah, decía, acabamos de saludar en Tlacotalpan ahora. A estos locos, ¿eh? Ali. Sí, no, Ali también, super personaje de Veracruz. Saludos a la Ali, a la esa chica Ali no necesita un programa, necesita una semana. Va a venir pronto, también la vamos a tener, vamos a tenerla pronto. Saludos a la Ali. Saludos, Ali. Super personaje de la cultura veracruzana underground. Y entonces nos vamos y empezamos a hacer música como más para bailar, más como de fiesta, porque también, pues tú eres mexicano y todo el mundo, fiesta, fiesta. Claro. Y yo no traía ese trip, pero dije, pues fiesta, ¿no? Pues también le entro. Y empezamos a hacer como esta fusión balcán, cumbia, reggae, hip hop, como si fuéramos una banda de rock. Porque nosotros teníamos que darle al público danés algo que ellos reconocieran, algo que ellos claro. relacionaran, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacerlo como con ese formato. No, y la banda, súper bien, nos ha ido muy bien. Nos nominaron en el 2014 los Danish Music Awards, los premios de la música danesa a Mejor Grupo en Vivo, 2014. Entonces, para nosotros fue como, ¿qué onda, no? Yo llegué a vivir 2013 ya a Dinamarca, y 2014, al otro año, ya están nominando a mi grupo en esta onda, ¿no? Y fue como una alegría insoportable, ¿no? Fue como, wow, ¿no? Que se vean los resultados, ¿no? Porque uno va muchos años ahí tirando semillas, claro. regándole agüita a la tierra, y de repente van saliendo los frutos, ¿no? Sí. Y sí, no tiene comparación con otra cosa. Claro, obviamente, cuando nació mi hijo fue el día más bonito del mundo, y también Iris, mi chiquita. Pero que se vea todo tu trabajo de tantos años reflejado ahí, muy bien. Entonces hemos estado dando giras por toda Dinamarca, hemos tocado en Suecia, en Alemania. Y próximamente van a andar en la cumbre. Vienen los fuegos, ¿no? Van a estar acá visitándonos tus amigos de, sí. de allá, vienen desde Dinamarca. Yo por eso quería como retomar como todas. Qué bueno que estás todo el programa, ¿no? Un bloque no nos hubiera, dos no nos hubieran alcanzado, sí. porque es también como presentarle a todos las personas que de repente se quieren dedicar, o sobre todo los jóvenes, ¿no? Que se quieren dedicar a la música y vivir decorosamente de ella. Y pues que vean todo el trabajo que lleva, que no nada más es irte, que no es suerte, que todo esto lo has perseguido, Julián. De veras, a mí me da muchísimo gusto que te esté yendo muy bien por allá. Conozco, por eso te invité, porque conozco todo lo que te ha costado, lo que has luchado. Y vamos a presentar otra canción, amigo, de Los Fuegos, ¿no? Me late, sí. te late. Es Vivir la Vida. Vivir, ¿no? la Vida. Háblanos un poquito de la canción, Julián. Vivir la Vida es como una... nos presentamos, ¿no? Es una canción que cantamos en Spanglish. Entonces yo digo, I'm coming con el power mexicano, we traffic con el ritmo colombiano. Presentamos al grupo a Mila, la chica de Bosnia, ella es refugiada de la guerra de Bosnia. Okay. Entonces cantamos, ¿no? A Mila es refugiada de la guerra. Órale. Y ella perdió su vida en Yugoslavia, ¿no? Entonces yo quiero saber qué pasó con su vida, ¿no? O sea... Entonces, es una forma de presentarnos, ¿no? Entonces, cantamos, somos de Dinamarca, Costa Rica, Canadá, México, Colombia, la Bosnia y Herzegovina, ¿no? Es una canción que también... En Dinamarca es un lugar muy frío, ¿no? Y esta canción es como para decir, locos, aunque esté súper frío, vive la vida, pásatela chido, pásatela bien, haz lo que a ti te guste, que es... Para mí eso es como vivir la vida, ¿no? O sea, haciendo algo que te guste, disfrutarla y aprendiendo de eso. Claro, a veces te va a ir mal, pues obvio, porque pues el yin y el yang, ¿no? Pues si hay uno, hay del otro, ¿no? Si no, no existe cada uno. Y esta rola habla como eso, es como una presentación de nosotros y que tenemos que unirnos, y esta se llama Vivir la Vida. Perfecto, pues vámonos hasta Dinamarca con a ver qué pasó con Mila y con los muchachos. Mala y Mila. Vámonos a vivir la vida. Thank you. refugiada de la guerra. Yo quiero saber qué pasó con su vida en Yugoslavia. Vive la vida como debe de ser. Tenemos que despedir, Julián, sin antes recordarles que escuchen Radio UV, también la barra nocturna de Radio UV, que tenemos los jueves el programa de OVEA con nuestro querido Leo, que también escuchen los sábados a las 7 de la noche a Manu con Oído Absoluto. Y pues, Julián, ya vamos a empezar a despedirnos. ¿Qué viene para Julián Maraboto? Tienes Cumbre Tajín, amigo, el Festival de la Identidad de Veracruz. Sí, cayó lo de Cumbre, primera presentación de los Fuegos en México, y estamos muy contentos porque vamos al nicho de la música. Para mí, yo siempre les platicaba de Cumbre Tajín. Tú ya has estado en el nicho de la música. Sí, ¿no? Ahora para los chicos va a ser una buena experiencia, ¿no? Sí, y aparte porque yo siempre les platicaba, no, loco, vas a ver, y ya sabes, ¿no? Y sí, vamos a grabar también video ahí con Adolfo Gurrola, vamos a hacer Un saludo, un excelente video. Buenísimo. Y vamos a lanzar nuestro tercer disco ya en mayo más o menos. Se llama Multinación, porque para nosotros, viviendo en Dinamarca, en Europa, es importante que hablemos de los temas pues multinacionales, de la multiculturalidad, de la diversidad, de aceptarnos. Así es, amigo, qué bueno. A mí, y se oye la música, Julián, la verdad, yo te decía hace rato que la fusión de los fuegos no se oye forzado, no choca ningún ritmo, a mí me encanta, me gusta mucho lo que están haciendo. Esta multinacionalidad en la banda me encanta también, lo reflejan. Qué bueno que ahora ellos vienen a ver un poco de lo que me imagino tú siempre les estás platicando. Siempre, no, todo ya los traigo cansado. todo el tiempo les estás platicando y qué bueno que ahora ellos vienen a verlo por sí mismos. Y en una vitrina tan grande como lo es Cumbre Tajín, increíble, me encanta que estén ahí. Yo espero que nos sigamos viendo, amigo, en tu estadía aquí. Seguro. Y también espero que nos veamos también por allá, ¿por qué no? Eso lo vamos a hacer, vamos a hacer un programita por allá. Nada más para decir, nosotros vamos a estar el 18 de marzo. Claro. En la Cumbre Tajín. Y el 19 de marzo vamos a estar en un festival que se llama Sinestesia en Doña Lucha. En Doña Lucha. El 19, que es el domingo 19 de marzo, 18 en Cumbre Tajín, el 19. Sinestesia, no se pierdan también los eventos de Sinestesia con nuestro amigo Tirso. Sigan ahí la página, yo sí. Sigo ahí, soy fan en la fanpage, lo sigo para todos los eventos. También va a andar por ahí el Safari con la selección, por supuesto Julián Maraboto, Sonex y muchísimos talento más de aquí. Va a estar Guacamole también. Guacamole, vamos a estar el mismo día, una banda de Alemania. Guacamole y nosotros. Entonces va a estar bien como el guacamole, ¿no? Bien mezclado todo. Claro. Esto. El 18 entonces es Cumbre Tajín, Julián. Así es, abriéndose el Sopiña. Es Doña Lucha con guacamole y bueno, Sinestesia, no se pierdan todos los eventos. Yo soy Osiel Rodríguez, no se pierdan por favor la siguiente emisión de La Vuelta al Mundo. La verdad fue un programa delicioso, excelente compañía. Yo los espero dentro de 8 días por el 90.5 de FM, Radio V. Y pues nos vemos para la próxima y vamos a presentar, por supuesto, una canción, un tema más, Julián. La canción se llama Excelsa. Excelsa de Julián Maraboto. Excelsa. estás allá, nos haces ser espectaculares. El mundo aclama nuestra belleza. Now, now, now, now. El viaje terminó. Esto fue La Vuelta al Mundo, el viaje musical sin boleto.